fueron Netflix y ahí puedes ver todas las series y películas disponibles para poder ver. Mam, así que pena. No está mal recomendar este dato nuevamente porque para estos tiempos que corren es genial. ¿Y no se paga? No se paga. Ah, bien, bien, muy bien. Por eso digo que roza la ilegalidad, pero a la vez es legal porque la podemos encontrar en todos los dispositivos sí. Y demás, están cumpliendo unas normas. Así que no tengan miedo. Bueno, excelente, excelente. Mari, ¿con qué cerramos? Vamos a cerrar con un tema de Ibiza Pareo que se llama Árido Espejismo. Me encantó, no la conocía la banda, la anotó. Vamos a escucharla entonces. Gracias, bien. Mari, un beso. Adiós. Eso. Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Buenos Aires. Reabrieron comercios porteños y ferias.

Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Por qué es obligatoria la cuarentena? Es una decisión del gobierno nacional para evitar que el virus se propague rápidamente, como en otros países donde hay miles de muertes. Ojo, eso no quiere decir que no va a haber más contagios, sino que el número de casos aumentará, pero lentamente, para que el sistema de salud pueda atender a todos y todas y no desborde como en otros países. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar en casa si no soy de un grupo de riesgo y no estuve en el exterior? El 80% de los contagiados son personas de entre 15 y 59 años. En muchos casos pueden no tener síntomas o tener síntomas leves, pero eso no impide que puedan contagiar, incluso a las personas mayores de su entorno familiar, que sí son un grupo de riesgo. Es importante que todos y todas hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar. A cualquiera le puede pasar. Por eso, mejor quédate en casa. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos la segunda hora con una muy risueña Camila Hernández Benítez. Bienvenido a la segunda hora, Cabalí. Yo ya descubrí cuál es la alarma que usted decide para entrar al aire. ¿Cuál es? La voz de Luis Majul diciendo, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Sí. Ahí, o sea, si a usted no le tiran eso, usted no se aviva. No, claro, porque yo digo, no, todavía se ve que no pasó tanto tiempo. Claro. Puedo seguir buscando y mirando fotos satelitales de la provincia de Buenos Aires en la computadora. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Como si no tuviésemos un programa de radio que hacer. No, pero es información pura que yo estoy produciendo. Muy bien. ¿Qué está haciendo? A ver, cuénteme. Mirá las fotos espectaculares que subió la NASA. ¿Se ve la bahía de San Borombón? ¿Esta es? Sí, es esa. Que parece que se la comió alguien, sí, ¿no? De la provincia. Claro. Y después hay una foto muy linda de el Río de la Plata. ¿Dónde? Acá. Marrón. Acá. Ahí mirá, está, mira el Río de la Plata. Por acá debemos estar nosotros, No, un poquito más arriba. Hola. Esa cosa blanca que ves ahí es Capital Federal. ¿Ves? ¿Esto? Claro, el mirá. Aglomerado. Bueno. Y ya después te vas metiendo para el Delta. Qué ganas de ir al Delta. Me encantaría ir al Delta. Sí, tengo ganas de pasar la cuarentena en el Delta. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ya es medio tarde, ¿no? Y no, me avivé tarde, sí. Bueno, acá está, mirá, tenemos... Bueno, muy linda la foto. Ay, que están encantan. Publicadas. Amo publicadas. Las fotos satelitales. Yo también. Yo cuando salió el Google Earth, cuando recién salía, era mi entretenimiento en la computadora. Uf. Que ver cosas por poquito, el Google Earth. Qué poquito. Bueno, chicos, uno se entretiene con lo que puede. Pero era cuando salió el Google Earth, había que descargárselo. Claro, y pesaba 55.000 gigas. Sí, yo lo volví loco a mi hermano para que me instale el Google Earth en la computadora. Sí, no es como ahora que se ve todo online. Antes había que descargarlo. No, era un temita. Me acuerdo que buscaba mi casa en La Habana, todo. Mirá. Sí. Bueno, cuando ya se podía mirar satelitalmente. Claro. Yo me acuerdo cuando pasó el camión de Google por la puerta de mi casa. Ah, ¿lo viste? Sí, lo vi. Yo nunca lo vi. No lo vi, pero lo vi en otro lado. No cuando pasó justo por la puerta de mi casa. Claro. Lo vi andando en auto por la casa. Ah, sí, yo lo vi en otros lugares. Sí, sí, sí, está, es divertido también. Y cada tanto la actualizan las imágenes satelitales, sí, ¿eh? Sí, sí, van ampliando lugares, obviamente, a los que se va metiendo. El camión no, pero... Una camioneta. Sí, pero las fotos de arriba del cielo cada tanto las actualizan. Ah, ¿también? Sí, ah, eso le estoy diciendo. Ah, yo pensé que eras del camioncito. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque donde vivo ahora, en el departamento, hace un tiempo no estaba. Claro. Y ahora está, aparece. Mira. Sí. Eso es un buen dato. Bien. Bueno, nada, para que sepan. Ah, 15 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Datos irrelevantes en el arranque de la segunda hora. Le abramos la boca con la operación técnica de Julián Pellizzi y la producción de Camila Cataño. Tenemos respuestas ya para las consignas que le habíamos preguntado a nuestros oyentes. ¿Se acuerdan ustedes de qué parte eran de esta comunidad? Si son los que están hiperproductivos o si son los que están tranqui. ¿Qué dicen? Bueno, en @alb-radio Jessica nos comenta: no paro de hacer y no terminar cosas.